Sumérgete a pulmón al mar virtual de las estrofas. Pide un ritmo y como ofrenda espiritual ven al ritual de esta canción. Mi música es un flujo que te apife, conduje a los incrédulos y hago otra versión. Sabed que ya no existen las entrañas en los hombres, solo mugre, solo alambre, exhalo un nombre y grito Asia. Dicen que se muere y que está triste, llegaban las noticias pero tú ni las leíste. En el periódico no hay nada al parecer que sí te importe, aparte de las típicas críticas o el deporte. Pero el mundo muchas vueltas puede dar, así tengas que buscar un lugar y pensar si esconderte. Dices que no es justo lo que escribo y que soy cruel, a mí lo que tú digas me resbala por el traigo al puto hardcore. Esta letra con espinas, mira, quiero ver cabrones como tú comer pedradas palestinas. Tal vez te sientas aludido, vendrás a preguntarnos, lo demás vendrá contigo. Vas a desear no haber venido, hay cucarachas más gentiles, por eso traga el sable de este ruido. Reír, el único concepto al que persigo, odio sufrir. Si quieres entenderme bien, aguarda el porvenir. Piensa que el tiempo lo puede todo, de verdad. Daría lo que sé por la mitad de lo que ignoro. ¿Quién es el vándalo? Se están cargando el mundo. ¿Quién es el vándalo? Nos odian porque somos más. ¿Quién es el vándalo? En un mundo fijado que busca un significado. La sociedad crea la enfermedad. ¿Quién es el vándalo? Se matan por petróleo. ¿Quién es el vándalo? Nos odian porque somos más. ¿Quién es el vándalo? ¿Quién es quién? ¿Quién es quién? Realidad. Gracias por el rap, pero en esto hay muchos peros. Hablo de hombres de frac, cargados con morteros. Antes les daban crack a los negros y a los obreros. En la tierra del Big Mac y de las pelis de vaqueros. Norteamérica, tierra bélica, la guerra estétrica. Informe de balística, estadística, cinética. Sabemos que el mundo lo dicta un yankee hipócrita. Y eso le irrita más que un vietnamita. Queda poquita vida en esta órbita, qué lástima. La superpoblación, la polución nos contamina. Imponemos fronteras, todo se autodetermina. Termina. La poli gana pasta con fardos de cocaína. Mi nariz aún sigue intacta, el fin se avecina. Grábalo en tu retina que el mundo se va a la ruina. Mientras el hombre no cambie un parque por una mina. Y América no libere a Afganistán y a Palestina. ¿Quién es el vándalo? Se están cargando el mundo. ¿Quién es el vándalo? Nos odian porque somos más. ¿Quién es el vándalo? En un mundo fijado que busca un significado. La sociedad crea la enfermedad. ¿Quién es el vándalo? Se matan por petróleo. ¿Quién es el vándalo? Nos odian porque somos más. ¿Quién es el vándalo? ¿Quién es quién? Dicen que el mero polvo y el silencio es el recuerdo. Las cenizas que quedaban volaron con el invierno. Dicen que el mal es eterno, que su dictado dejó un pueblo enfermo, que provocó un holocausto con su gobierno. Secuelas de un embuste, jugamos al despiste. Cuando la ley embiste, la plebe no resiste. Y si pierden la vergüenza los que mandan, quien obedece pierde el respeto, y eso es lo más triste. Así vivimos a este lado del viejo continente, donde suerte no acompaña y vamos a contracorriente. Desde que la expresión es libre somos menos delincuentes. ¿Queréis callar mi voz? Probad a atrapar mi mente. Tengo el micrófono cargado, el arma mejor calibrada que ha empuñado este soldado. Cuando solo tenían la palabra, los billetes y las balas, la razón torció el disparo y todos sentenciados y sin salida. Ahora ya somos demasiados, engañados por el nodo. Nos dejaron solo paro y pisos caros, un manto democrático tejido por esclavos. Solo recibimos palos, es el ojo por ojo. De cada sueldo que ganamos solo quedan despojos. Nos cobran hasta lo que respiramos. Por tu lugar en el jardín de los callados deberás pagar el precio que le debes a tu estado. ¿Quién es el vándalo? Se están cargando el mundo. ¿Quién es el vándalo? Nos odian porque somos más. ¿Quién es el vándalo? En un mundo fijado que busca un significado. La sociedad crea la enfermedad. ¿Quién es el vándalo? Se matan por petróleo. ¿Quién es el vándalo? Nos odian porque somos más. ¿Quién es el vándalo? ¿Quién es quién? En realidad, dentro de poco el globo será gris. Aquí huele a chamusquina y orrey. Tan solo quedarán cenizas de un pasado oscuro. No hay futuro, es mentira, tu mundo feliz. Ya no nos creemos tanta farsa. La sociedad se infecta, todos bailan la misma comparsa. Seguro más de uno está en su salsa y digo basta a tanta casta esclava con la que os divertís. Construís arcas de Zoe, destruís vidas de inocentes sin porqué. Y la sangre mancha a los brillantes que vosotros consumís. El hambre avala los billetes que vosotros producís. Sida, sinónimo de África, camina hacia su lápida. Rápida la muerte, pasa página, olvídala. Cambia de canal y ya está. ¿Para qué ponerse triste si puedes estar de fiesta? Asco, vergüenza y pena es lo que dais. Pensáis que son monos y así los separáis. Los odiáis y torturáis por codicia, no lo sé. Solo sé que el mundo se estremece. La sociedad crea la enfermedad.